Pasan unos minutos de las 4:30 de la tarde, la sintonía del Cafelito, que como es habitual, les acompaña a esta hora de los lunes. Y por supuesto les invita también a que la opinión la puedan trasladar a través de WhatsApp o a través de los teléfonos de la radio a esta mesa en la que, como cada lunes, tenemos a José García Solano. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Pepe García Solano, buenas tardes. Perdón, José González Delgado, buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Y Javier Salguero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El lunes, después de un puente. Es normal. Bueno, pues vamos a invitar a los oyentes, como decimos, a que también participen en esta mesa. Y toca nuevamente hablar de elecciones andaluzas, porque después de la resaca del pasado de diciembre y después de una semana, toca echar números o perfilar números. A los únicos que les salen las cuentas, a día de hoy, son a los grupos de derecha. La suma de Partido Popular, con 26 escaños, y de Ciudadanos, con 21, dan un total de 47. Por cierto, la cifra de escaños que sacaba Susana Díaz en los pasados comicios. Una cifra insuficiente para la gobernabilidad. Por lo que, para garantizar un gobierno de cambio, como reza el mensaje de las fuerzas de derecha, hay que pactar con Vox, bien un acuerdo de investidura o bien un acuerdo de gobierno. Las posturas de los diferentes partidos no han cambiado mucho en cuanto a las opiniones que ya escuchábamos de los propios partidos políticos la propia noche de los resultados. Ciudadanos, que es la tercera fuerza más votada, pide la presidencia, es más, saca pecho y dice que debe ser la fuerza que gobierne, porque ha experimentado un mayor número de votos, ha cogido un mayor número de votos. Y para prescindir de Vox, solicita la abstención de la primera fuerza, que no es otra que el Partido Socialista, con 33 escaños, para así gobernar junto al Partido Popular de Juanma Moreno. El equipo de Marín no hará ascos a los votos de Vox, pero no los va a pedir. El Partido Popular, que también se postula como presidente, pide el apoyo explícito de Vox y de Ciudadanos. Y Vox dice que no quiere consejerías, pero que aquel que solicite su colaboración, el Partido Santiago Abascal, le va a imponer condiciones en la Junta de Andalucía. El Partido Morado tiene muchos frentes abiertos tras los resultados de las elecciones y va a pasar un periodo de reflexión y análisis para reformar las estrategias y los discursos. Y es por ello que, bueno, pues a Teresa la estamos viendo poco en estos días prodigarse los medios, y no nos queda muy clara la postura de Podemos, que parece ser que sí que ha dado un paso atrás a la hora de conformar el nuevo gobierno de Andalucía. Y el Partido Socialista, bueno, pues sigue marcando distancias con la propia Susana Díaz tras el batacazo electoral y bueno, pues parece que le están enseñando la puerta de salida si no logra gobernar Andalucía, cosa muy difícil si vemos las cifras y bueno, pues los pactos que parece que, bueno, pues van el pacto Ciudadanos-Partido Popular, contando o no con el apoyo de Vox, pues parece que va viento en popa. De hecho, mañana van a tener lugar las primeras reuniones. El Partido Popular se va a reunir con Ciudadanos, y después de esta reunión yo creo que se van a marcar la hoja de ruta de lo que va a pasar en las próximas semanas hasta que llegue el 27 de diciembre, que cuando la constitución de la mesa del Parlamento andaluz. Lo cierto es que, bueno, pues la cosa parece que está clara, pero todavía quedan escollos por resolver en el camino de los pactos, ¿no? A la hora de conformar un nuevo gobierno, que ya parece que, bueno, pues a falta de una nueva sorpresa de última hora, pues parece que va a ser un gobierno de derecha por primera vez en la autonomía andaluza. Pepe, vamos a preguntarte por tu partido. Unidos, pues en este caso la Alianza de Podemos con Izquierda Unida, Adelante Andalucía, pues como bien digo, parece que da un paso atrás y ahora toca preguntar por qué, además de haber unido fuerzas, aunar esfuerzos con distintas formaciones, ha perdido fuerza y ha perdido voto. Yo, permíteme que antes de entrar en harina en este costa, pues haga un llamamiento, o por lo menos un recuerdo, uh-huh, a lo que hoy se está celebrando, que es el 70 aniversario de los derechos humanos. Uh-huh. Que hay estados que se adscribieron desde el principio, hay otros que no lo hicieron, hay quien se ha salido de esa proclamación de los derechos humanos, y yo creo que para reflexionar en la situación que ahora mismo los derechos humanos tienen en el mundo, ¿no? Uh-huh. Que creo que está pasando por uno de los momentos más trágicos, más dramático, en todo su contexto, ¿no? A nivel mundial. He dicho esto, pues yo ya te digo a lo que tú te has referido y me estás preguntando. Es verdad, el título que tú postulas para este debate es el de los pospactos. Bueno, quedan reuniones en estas semanas antes del 27. Yo creo que sí, que es interesante que pactos puede haber, pero mucho más interesante para mí, desde mi punto de vista, es unos pactos para qué. Es decir, que el contenido de esos pactos nos va a condicionar nuestro futuro más inmediato y posiblemente hasta incluso más allá de esos momentos más inmediatos. Yo creo que ahí es donde tenemos que entrar, en esa reflexión. Y luego también tú has hecho una presentación en lo que has dicho que los partidos de derecha pues suban mayoría a los de izquierda. Y yo ahí tengo que hacer una aclaración. Los partidos de derecha no suman mayoría, porque hay uno que no es de derecha, es de extremísima derecha. Entonces yo creo que ahí hay que... Bueno, pero hay que a ver, ¿forman parte del mismo tablero de juego? Bueno, ¿están en el mismo lado del tablero de juego? Están en el mismo lado del tablero de juego, pero no con los mismos condicionantes que pueda tener Ciudadanos y pueda tener el Partido Popular. Pues porque a nivel europeo sabemos que hay una... un sanitario, ¿cómo se llama eso? Un cordón sanitario para evitar que tengamos otras posibilidades inmediata o más tarde de lo que se produjo luego en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, pero aquí no podemos dar cancha. Entraremos en debate. Vale. Diciendo, bueno, pues entonces, pero te preguntaba precisamente por la postura de tu grupo político. No lo podría decir. ¿Qué opinas de ese paso atrás que ha dado adelante Andalucía? Pues se sienta en el banquillo a ver. Nos aplicamos el mismo cuento que estoy diciendo ahora. ¿Un pacto para qué? ¿Con quién y para qué? Eso es lo fundamental. Nosotros tenemos la experiencia, igual que lo tuvo el Partido Andalucista y luego lo ha tenido también posteriormente Ciudadanos, nosotros tuvimos la experiencia de gobernar con el Partido Socialista, en este caso con Susana Díaz, y nos salió muy mal, pues porque parece, no, se demostró con el tiempo, de que Susana no tenía intención de cumplir el pacto a 100% de lo que se había firmado. Por lo que ya Teresa dijo, claro, entonces, a priori que no iba a dar el apoyo ahora a Susana Díaz. Nos encontramos una situación... Bien, si entramos quieres. En debate después. Vale. Un primer análisis de toma de contacto con el tema y luego entramos en debate. Creo que he tocado varios temas. Jorge, el Partido Socialista todavía lo dice con la boca pequeña, pero queda ahí la sobre la mesa queda el invitar a salir del partido a Susana Díaz en caso de que no logre formar gobierno. Todavía no se ha dicho en un titular, pero ya muchos varones del PSOE apuntan a esta posibilidad, ¿no? No, todo lo contrario. El secretario general ha dicho claramente que ni aun conformando gobierno le va a pedir la dimisión a Susana Díaz. Entre otras cosas, porque sería mezclar chivos con cabras y ya de eso aprendimos. El mezclar lo orgánico con lo institucional, comprende, o sea, cuando Susana Díaz se tenga que poner en cuestión será cuando el partido convoque el Congreso Regional y en ese momento será la hora y el punto en el que se le recriminen, se le reprochen y se le cuestionen todas las cosas. En contra de la información general... Por si alguien no se ha enterado, las elecciones las ha ganado el Partido Socialista. Yo es que veo a muchos líderes sacando pecho y todos levantando la mano. Y mientras no se demuestre lo contrario, la carrera la gana el que llega primero, no el que llega segundo. Otra cosa es conformar gobierno. Indudablemente, nuestras reglas de juego dicen que para conformar gobierno tienes que sumar las mayorías suficientes. Parece ser que cuando dicen lo que dicen los candidatos, pues el PSOE no tendría opción de conformar gobierno. Pues si... Te dicen que... Pues claro, es que también es una postura... A mí me cuando yo escucho a Pepe, escucho... O sea, dos hacen un pacto, pero siempre la culpa es de uno. El otro no tuvo nada que ver. Vale, quien se quiera creer eso, pues allá cada uno con su creencia. La realidad de los hechos es que quien es capaz de llegar a acuerdos con mucha gente, pues será por algo, no será por casualidad ni porque engaña mucho a la gente... Total, pero a mí es que el pasado me da igual, porque el pasado ya ha pasado. O sea, la realidad futura... Debe enseñarnos, claro. Debería de enseñarle a mucha gente, otros no. Debería. Por tanto, muchos postulan además con la idea de que Susana Díaz debe de marcharse del Partido Socialista, a pesar de ser, como tú bien dices, la ganadora de estas elecciones. Yo he escuchado a la inmensa mayoría de los secretarios regionales diciendo todos que no tiene por qué irse. Entre otras cosas porque se mirarán para adentro. Y dentro de 5 meses, cada uno se verá en su situación particular. El problema es que si tú pones en el disparadero a quien gana unas elecciones, imagínate en el puesto que quedan todos los demás, que muchos de ellos saben que no van a ganarlas. Uh-huh. O sea, se están autodespidiendo de, y ya te digo, no lo digo por este momento en concreto, si se tiene que ir Susana, se irá, y se le pedirá cuando se le tenga que pedir, que es en los congresos orgánicos, que es uh-huh. que después se le llena a todo el mundo la boca de no mezclar lo orgánico con lo institucional, pero cuando nos interesa hacemos el refrito que queremos, ¿no? Entonces yo creo que tiene la obligación, como partido que ha sacado el máximo número de diputados en estas elecciones, de contactar con todos los partidos, y si los partidos le dicen claramente no queremos llegar a ningún acuerdo contigo, pues me imagino que se sentará en el banquillo también y dejará que otros lleguen a esos acuerdos. Uh-huh. Creo que es lo que se debería hacer en democracia, ¿no? Uh-huh. Vamos a entrarlo con debate, y yo creo que es un aspecto también importante que debemos de tratar, pero Pepe, tu partido no ha conseguido representación parlamentaria en Andalucía por sí, por tanto no te puedo preguntar directamente una pregunta en relación a cuál es la postura que va a tomar tu formación, Andalucía por sí, pero desde fuera del partido ya, ¿cómo se ve lo que resta antes de que finalice? Esa es la desgracia, que Andalucía por sí no ha sacado ningún parlamentario, y es la desgracia que ya desde hace tiempo arrastramos los andalucistas, y es lo que ha dicho García Solano, que el Partido Andalucista gobernó en cierta legislatura con el Partido Socialista, y yo recuerdo en aquellas elecciones posteriores a aquella legislatura que el señor Chávez decía: nos ha ido tan bien con el Partido Andalucista que si no sacamos mayoría volveremos a pactar con ellos. Esa era su retahíla en todas las intervenciones, recuerdo yo. Claro, sacaron mayoría, nos arrastraron y nos quitaron de ahí y no hemos vuelto a entrar en el Parlamento. Pero bueno, dicho esto, y por tanto eso yo lo considero que es una desgracia, porque los partidos centralistas, todos, no son andalucistas, aunque llevan la A de Andalucía, porque una vez que son, en el caso del gobierno central, una vez que son diputados nacionales, se olvidan de Andalucía. Eso es, bueno, súper demostrado, no es porque yo lo diga, eso está nada más que demostrado, porque gobiernan, o sea, actúan a nivel nacional y en clave nacional, lo que le dice el partido a nivel nacional, y también en Andalucía incluso pasan con algunos parlamentarios. No quisiera entrar ahora en ese debate, ya entraremos en otro momento, porque hay hechos de parlamentarios andaluces, en concreto una parlamentaria que es de Corte de la Frontera, pero bueno, ya hablaremos de ese tema, ¿no? Sacarás el tema. Yo la opinión que voy a dar es muy particular, no es a nivel de Andalucía por sí, es una opinión muy particular, y yo entiendo que aquí hay una cuestión que se mide políticamente, y es que los partidos, en este caso Partido Popular y Ciudadanos, sin mentar los de extrema derecha, ellos piensan que por los votos que han tenido y por los escaños que han sacado, que superan al PSOE, porque tú has dicho que las pasadas elecciones Susana sacó 47, no serían las pasadas, porque las pasadas son las de ahora, son las de hace 4 años, cuando sacó 47. Serían los últimos comicios. Ahora, de los últimos a los anteriores a estos. Ahora ha sacado 33. Yo me refería a 2015, Pepe. Eso, hacía alusión, correcto, creo, vale. La fecha. Sí, pero ahora tienen 2015. Ciudadanos, solamente Ciudadanos y Partido Popular tienen 47, que no los tiene el PSOE. Pero en 2015 el Partido Socialista, que es lo que yo he comentado, sacaba 47 parlamentarios. Es. 47, no, es que extraños. Dijiste la anterior. Y yo entendí que la anterior debería ser la anterior a esta última. La anterior convocatoria andaluza, aquí sí. Tengo el gráfico, 47 diputados en 2015, sí, correcto. Parlamentarios en 2015, el Partido Socialista, correcto. Que se iguala a la suma de lo que ahora Partido Popular y Ciudadano. Entonces, estos partidos entienden que ellos han sacado mayoría, que en este caso la derecha ha sacado mayoría frente a la izquierda, ¿no? O frente al PSOE. Y si ya sumamos la extrema, pues lógicamente tienen mayoría absoluta, ¿no? Y claro, como ellos lo entienden en esa clave, en que lo que han querido los ciudadanos es quitar a Susana Díaz de ahí, del gobierno, pues ellos no van a hacer Vamos, yo creo que no, ¿eh? No van a hacer ni lo más mínimo, ni Ciudadanos ni PP, porque sea, porque Susana Díaz siga siendo la presidenta. Que ella no echa un paso al lado, o atrás, o como se quiera llamar, es cuestión solamente de ella, entiendo yo. Vamos, Javier, el Partido Popular, Juanma Moreno se postula como presidente y están ahí como, bueno, sacando pecho los dos, ¿no? Está tanto Partido Popular como Ciudadanos a ver quién puede más. Lo cierto es que ya se hicieron novios cuando rompieron con el Partido Socialista y ese matrimonio va a ser sí o sí, ¿no? Pero vamos a ver quién es el que encabeza si entre mismo esa acceso, unión, ¿no? Vos no lo va a permitir, ¿eh? Es un símil. Eso te iba a decir, que las primeras noticias que yo tengo, sé que está utilizando un símil, pero las primeras noticias que tengo que se hayan hecho socios, novios, que digan. Se hicieron novios cuando rompieron con Susana Díaz, no, porque tanto si uno como otro ya sabían que eran socios de gobierno antes de los resultados, ¿no? Es que fue una ruptura tan traumática que se lanzó a los brazos, vamos a seguir a los brazos de Juanma Moreno, hombre. Esto no es, y yo creo que ahora mismo, en el inicio de unas negociaciones, lo que se están haciendo son propuestas de máximo para después llegar a unos acuerdos. En primer lugar, pues van a intentar cada uno lanzar los órdagos que pueda para aspirar a lo máximo que se pueda conseguir dentro de el reparto de la estructura de gobierno que tiene la Junta de Andalucía. Y después otra cosa distinta, si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo, que es otra cosa que lo damos por hecho sin que todavía se haya consumado el matrimonio, del noviazgo al matrimonio, porque todavía hay muchos flecos por atrás y muchas cuestiones que analizar. Después, si entra a concurso o no entra a concurso, vos, es otra cuestión que tienen que analizar, pero según lo que se está negociando ahora mismo, los partidos están ahora más preocupados en lo que es la conformación de la mesa del Parlamento, que es lo que se tiene que constituir ahora, buscando más o menos quién va a presidir el Parlamento de Andalucía, que es lo que se está debatiendo en primer lugar, y quién van a ostentar las distintas secretarías, y después, pues, todavía el PP y Ciudadanos, aunque ha habido contacto telefónico, como tú bien has indicado en la introducción de este cafelito, hasta mañana no hay un contacto formal entre ese noviazgo tan bien avenido que tú comentas. Bueno, lo cierto, tanto, todavía hay mucha tela que cortar y ver lo que tienen que opinar las distintas fuerzas políticas. Lo cierto es que lo que ha pasado en Andalucía, que nadie se lo esperaba por un lado, es un reflejo, o al menos es lo que recoge el barómetro de La Sexta, que, bueno, pues es una, siempre hace encuestas de todo tipo, incluso acierta más que el CIS. Bueno, pues ha vaticinado que los resultados de unas posibles elecciones a nivel nacional prácticamente serían un calco de lo que ha pasado en Andalucía, ¿no? Sin embargo, los partidos políticos, el resto de partidos políticos nacionales, están tomando a Andalucía como un reflejo de lo que puede ocurrir y además una manera de evitar errores, ¿no? De ponerse las pilas, ¿no? Sobre todo con la irrupción de Vox, porque estamos hablando de que el 15% de los votantes de Vox, que es algo que no llegamos a comprender, el 15% de los votantes de Vox son votantes del Partido Socialista, ¿no? ¿Qué ha pasado con el fenómeno Vox para que aglutine votos tanto de la derecha de Andalucía, del Partido Popular sobre todo, pero que también, como ya decimos, un 15% del electorado de Vox de estos comicios son papeletas que se ha perdido el Partido Socialista, Jorge? Sí, bueno, yo la suma de... Ahora todo el mundo parece que sabe cómo se tenía que haber desarrollado el partido, ¿no? Pero la realidad es que los ha cogido a todos en fuera de juego, y es cierto. Como ya dije yo la semana pasada, y además que da igual, lo que es que muchas veces nos partimos la cesera intentando buscar una excusa razonable. Indudablemente, si un gobierno que está trabajando no es capaz de trasladarle a los ciudadanos todo lo que está haciendo, o de la manera que está intentando hacerlo, y los ciudadanos no le responden en las urnas, indudablemente el que se equivoca es el partido que está gobernando. Así de simple. No se equivocan los ciudadanos, ni se confunden, ni de pronto los han engañado con las siglas, ni historia en vinagre. Es una realidad que hay. ¿Qué puede pasar que después de tanto tiempo, tantas legislaturas gobernando, se produzca un hartazgo, se produzca incluso hasta ¿cómo te digo yo?, un ensimismamiento de la gente que está en la estructura de poder y pierde un poquito la noción de la realidad. De todo tendrá que haber. ¿Que esos votos se han ido del PSOE? Indudablemente, si tiene 400.000 votos y la abstención no se multiplica por esos 400.000 votos, está claro que hay una parte que se ha quedado en su casa y otra parte que ha votado a otro. Pero de la misma manera, todos los partidos que han perdido votos en algún sitio habrán ido, ¿no? ¿O es que solamente los del PSOE son los que han ido a Vox? Con lo cual, es lo más llamativo. Sí, te lo estoy diciendo. Entonces, como organización política, tendrá que hacérselo mirar, indudablemente. Tendrá que sentarse muy tranquilamente, sosegadamente, porque cuando se intenta resolver las cosas en caliente, normalmente lo que hace es enmarañarlas más y estropearlas un poquito más, y que sea lo que tenga que ser. Es que esto es democracia. A mí no me gustaría un gobierno de derechas para Andalucía, pero, amigo, la suma, si da, da. Y lo que tendremos que hacer los demás es trabajar en contra de esa, de ese tipo de alianza que a lo mejor, que a mí no me gusta particularmente, ¿no? Pero bueno. O sea, había dos conceptos que andaban por los medios, ¿no?, de comunicación. El cabreo y la indignación, ¿no? Y si nos retrotraemos a los 40 años desde que se votó la Constitución, hemos pasado por lo menos medio ciclo de esos 40 años en los que las cosas han ido deteriorándose. De tal manera que, aunque lo veíamos deteriorarse, no veíamos cuáles eran los motivos, las causas de ese deterioro. Y hemos esperado a los últimos 8, 10 y 12 años a que han aflorado gran parte de las causas de ese malestar que estaba cuajando en la ciudadanía. Y entre ellos, sobre todo, estaba la corrupción. La corrupción creo que es un elemento fundamental que nos ha traído hasta aquí, hasta esta situación. Y ya digo, de indignación y de cabreo. Es posible que ese 15% sea así. Es posible también que Adelante Andalucía también se hayan ido votos a por el cabreo y la indignación. No te digo que no. Pero esa situación tiene sus causas. Yo creo que el que se hayan quedado la gente en su casa y el que se haya habido traslado de voto de unos partidos a otros, creo que es lo menos significativo. Yo creo que hay que ir a la raíz, a las causas. Hombre, si durante 40 años, y ya te digo a nivel nacional, que habría que buscar culpables y tenemos a un PP y a un PSOE totalmente clarificado en cuanto a motivo justificado, aquí en Andalucía no solamente hemos tenido al Partido Socialista. Entonces, esa situación de deterioro, esa situación que hemos llamado siempre de amiguismo, de enchufismo, coño, Chile, eso ha estado ocurriendo. Y entonces la gente se veía en la calle, abandonado, desprotegido y sin derecho. Eso, hombre, las entidades públicas y semipúblicas resulta que están así, de gente que solamente pertenecen al Partido Socialista. No, yo primero reducir esto, ya lo dije la otra vez, esto es multicausal. Hay tantas causas para que una persona vote otra cosa diferente a lo que ha votado tradicionalmente como personas hay, que cada uno tiene su idiosincrasia. Y una cuestión que voy a empezar por el final, no creo que estemos en una situación tan catastrófica como la que pinta Pepe. Yo creo que aquí más o menos, y hablo, que todavía hay cosas mejorables, porque en la vida todo es mejorable. Creo que, y lo dije en el anterior cafelito, la cobertura social que hay en España y por ende en Andalucía, creo que es de las mayores de Europa. De las mayores de Europa en cuanto a derechos, sociales, también a las mayores de Europa. En cuanto a garantía democrática, está catalogado España entre los primeros en los que se respetan los derechos humanos y las libertades democráticas. Entonces, no mostremos que no ha habido avances. Hay cuestiones que hay que mejorar. Eso podemos coincidir en todo. ¿No coincides conmigo en el tema de la corrupción? El tema de la corrupción es mejorable, claro, es lo que te estoy diciendo. En el tema de la corrupción es mejorable. En el tema de ir convergiendo con Europa para seguir avanzando es mejorable. En cuestión de la industrialización de Andalucía, por ejemplo, buscar el sector productivo es mejorable. Un montón de cuestiones que son mejorables. La corrupción es una lacra que afecta, no en la misma medida, pero a casi todos los partidos han tenido lacra de corrupción. En lo que llevamos de año, 33.000 desahucios. Personas que se quedan en la calle y no tienen dónde ir. Otra cuestión que hay que... Pero no se legisla. Eso no está dentro de los derechos humanos. No se legisló para que se diera la dación en pago, etcétera, etcétera. Digo, ya no va a haber más desahucios. Yo creo que es una cuestión legislativa. Hay que legislar para que ese tipo de cosas no se produzcan. Si tienes dos viviendas, te podrán desahuciar de una. Pero si tienes solamente una vivienda... Pero ponerlo en todo catastrófico, yo creo que hemos avanzado bastante en muchas cuestiones. Y después... Hombre, por supuesto, tenemos democracia. En una democracia y en los derechos, y en la cobertura social, etcétera, etcétera. Yo creo que muy poca gente se queda hoy en la... dejado de la mano de la administración. Creo que muy poca gente, que a lo mejor hay casos, que yo no digo que no, y que todo es mejorable, Pepe, pero hemos avanzado en esa cuestión con respecto a hace 40 años, que los que estamos aquí, en mayor o menor medida, hemos vivido aquellas épocas y estamos viviendo las de hoy, y vemos un cambio abismal, que sí, que la corrupción es una lacra que hace chat, pues claro que sí, pero los males, y la gente, como decía también Jorge, no es que votan por un cabreo, por esto. Hay muchas causas para, en Europa, según las últimas encuestas, y todo, Europa, y todos nos reflejamos siempre en Europa, que Europa está mejor, que en Francia está mejor, y sin embargo, la proliferación de la extrema derecha, como se llaman, o los populismos, está más arraigada en Europa que en España, que ha llegado ahora de segunda. Y para decir tú, el cordón sanitario en Europa no se lo están haciendo, porque Salvini en Italia ha llegado al gobierno, y en Austria está sustentado también por la extrema derecha. El cordón sanitario no. Una cosa es lo que se dice y otra cosa lo que se hace. Es que hay que entenderlo bien. El cordón sanitario es cuando hay la posibilidad de negociar con la extrema derecha, que entonces cuando se pone en acción. Bueno, estamos recibiendo muchos mensajes con respecto a lo que estamos hablando y, bueno, pido un poquito de respeto también a la hora de dirigirse a según qué fuerzas políticas de una ideología o de otra, ¿no? No vamos a decir palabras que no suenan bien ni de una formación ni de otra, así que pido, lo digo a los oyentes, no lo digo a vosotros, que bueno, pues que estaremos encantados de leer todas y cada una de las opiniones que nos envíen, siempre y cuando lo hagan desde el respeto. Te saltan los tacos. Que bueno, pues sí que son quizás a lo mejor términos que podemos o que pueden usar en una cafetería, pero aquí no vamos a permitir que según qué cuestiones, según nos comentan los oyentes. Así que pido respeto para enriquecer el debate y bueno, no llegar a las manos, porque es que tampoco se trata de eso, ¿no? Y lo digo porque hemos llegado a recibir algunos mensajes que no voy a leer, evidentemente, pero que pido a este oyente que los ha enviado que, bueno, pues que modere un poquito el lenguaje, que estaremos encantados de leerlo, ¿no? Un oyente nos dice que si podéis explicar la diferencia entre extrema derecha y extrema izquierda, ¿cuál es la diferencia en ambos términos, ¿no? Bueno, yo no lo voy a explicar, yo voy a hablar un poquito, opinar un poquito sobre lo que se ha hablado hasta ahora, y ese tema pues que lo explique a alguien que yo entiendo que está seguramente más versado en temas políticos que yo ahí no me atrevo a análisis hacer, más aunque bien eso político. Eso es fácil de distinguir, ¿no? Ya se ha dicho siempre que los polos opuestos se tocan, la derecha y la izquierda, la extrema derecha y la extrema izquierda, pues al final son lo mismo, o sea que, bueno, dicho esto, tan simple que hasta ahí puedo llegar, ¿no? Hombre, lo que ha pasado yo creo que es un cúmulo de circunstancias, ¿no? Añadía, porque no hay, creo yo que no hay una causa única que haga que la gente cambie el voto. Los partidos políticos, lógicamente, y sobre todo los más afectados, pues hacen sus análisis políticos. Yo de mi partido político todavía, que yo sepa, no nos ha comunicado nada, ¿no? Pero de todas maneras, el análisis que haga el partido Andalucía por Sí será un análisis interno sobre el partido y no creo que se tenga que entrar en analizar por qué han votado al PP y a Ciudadanos y a la extrema derecha. Pero debería replantearse, perdona Pepe, ahora que tienes tú el turno de palabra, debería replantearse Andalucía por Sí, que va a hacer en el futuro, porque creo que ha conseguido 20.000 votos en toda Andalucía, ¿no? Creo que es el número total de votos que ha conseguido Andalucía por Sí, ¿no? Más o menos. Con 20.000 votos, no sé si os quedan ganas de seguir luchando, ¿no? Hombre, yo la semana pasada ya lo dije, que hay un problema en el andalucismo y es que está muy fraccionado, hay 4 o 5 partidos andalucistas y así no se va a ninguna parte. Con Podemos adelante iban 2, Iba a la extrema izquierda andaluza y Primavera Andaluza. Y Primavera Andaluza, después hay otro por ahí. Laura y la González. Hay otro, sí, que son claro, todos derivados de prácticamente González, del Partido Andalucista. Del Movimiento Andalucista. De, del Partido Andalucista y una que fue figura también cabeza de lista en Sevilla, que es Pilar Tábora, una persona bastante representativa en sí, en fin. Y el partido y el andalucismo ahora está muy fraccionado. Hay otro partido por ahí, no sé si por Málaga, que es más Andalucía. Asamblea, ¿no? Hay otros más, y ya digo que además incluso los partidos centralistas también se van a... Sí. En Andalucía. O sea que con eso, como se suele decir o dice el refrán, con esos mimbres no... Nace un canasto. Pues vale. Entonces, yo sí creo que hay unas causas por las que la gente han cambiado y han coincidido en ese voto. Yo voy a nombrar, creo que dos o tres se pueden nombrar y creo que eso está... en la mente de todo el mundo. Pepe ha dicho lo de la corrupción. Yo también creo que la de la corrupción, eso ya ha calado en la gente, ¿no? El tema de Cataluña también, ¿eh? El tema de Cataluña también ha calado en toda España, no solamente en Andalucía. Pero además yo voy a decir otra cosa. Las campañas electorales parece que ya no sirven para nada. Las pancartas... Yo lo he dicho en mi partido. A mí me traen y dicen, cuidado de llenar ubrique de pancartas. Yo creo que eso no sirve para nada. Solamente embellecer, para que crea que eso embellece, y ensuciar para los que, como yo, creemos que lo que hacemos es ensuciar. Las campañas las hacen durante una legislatura los que estén en el gobierno o los que estén en la oposición. En el trabajo diario, día a día, que hace cada uno. Pero sobre todo, las campañas ahora las hacen las redes sociales. Que se nos meta en la cabeza, ¿eh? Que las redes sociales pueden cambiar sustancialmente el sentido del voto. Tienen muchísimo poder. La gente, incluso ya a la tercera edad, están enganchados a las redes sociales. Y eso es muy importante. Bien. Y bate, que todo lo más que no te no, me ha saltado a mí. Lo que independientemente, ¿no? Que cada uno puede, para eso estamos aquí, para que cada uno diga lo que piensa, siente o cree. Realmente con lo que no voy a estar de acuerdo es que ni Andalucía está en ese blanco y negro que Pepe muchas veces dibuja. No estamos en esas cotas de miseria que parece que muchas veces vamos andando, ni el ciudadano está tan descreído de todo, y el que no quiera ver lo que ha cambiado esta región nuestra en estas últimas décadas es porque no quiere verlo. Indudablemente se pueden hacer cosas mejor, indudablemente se puede cambiar, precisamente tienen que pasar cosas malas o cosas negativas para que se busquen soluciones positivas. Y después vamos, aquí podemos hacer todos los análisis que queramos. La corrupción ha calado. Bueno, pues si somos justos, deberían de no votar a Susana Díaz si Susana Díaz ha participado en algo de corrupción, en algún elemento corrupto. No ha participado. Porque si es por ser del PSOE nada más, quiere decir que ningún alcalde del PSOE podría repetir resultados electorales porque el PSOE hubo gente que ha metido la mano. Indudablemente, bueno, y eso de que ha metido la mano está por ver. Entonces lo que quiero decir con eso es que cada uno podemos hacer el análisis que queramos. Yo lo que sí creo, indudablemente, es que son muchas situaciones que algo importante ha tenido que pasar en Andalucía para que se haya provocado esta situación de desapego tan grande, pero con todos los partidos, por eso te digo, o sea, es que si el PP no se hace mirar porque ha perdido 350.000 votos, allá el PP, y no voy a ser yo el que le va a decir al PP cómo lo tiene que hacer. Si el PSOE no se hace mirar porque los ha perdido, si Adelante Andalucía no se los hace mirar, pues te digo una cosa, si nos quedamos tranquilos echándole la culpa al que tenemos al lado, perfecto, cuando mañana vos tengas el triple de votos, seguiremos echándonos la culpa entre nosotros. Entonces, que se han hecho cosas mal, seguro, pero yo creo que hace falta un análisis sereno de cada uno. Y ya digo, y vamos a empezar por creernos la democracia. El resultado electoral es el que ha sido. Los acuerdos serán los que tengan que ser. Y tan democráticos son. Incluso hasta pactar con la extrema derecha. Otra cosa es que yo me opondré democráticamente todo lo que pueda a eso. pero tan democrático es pactar con... Mientras ese partido esté legalizado y cumpla con los requisitos que se le piden, nos tendremos que aguantar. No podemos culpabilizar al electorado por las decisiones que toma, ¿eh? Muchas veces los partidos tienen la culpa de las decisiones. Muchas veces no, siempre. Precisamente Jesús dice, al hilo de lo que estás comentando, que nos recuerda que Vox es un partido legal, ¿no? Ya lo comentamos aquí, evidentemente, en ningún momento se nos ha olvidado que todas las formaciones que concurren a unas elecciones, evidentemente son partidos legales que han aprobado por la Junta Electoral de Zona, ¿no? Tampoco por central, central en claro, este caso. Yo iba a comentar, profundizando en lo que está comentando Jorge, que también estamos buscando los elementos que han influido en estas elecciones, elementos externos, y sin embargo no hacemos una crítica o una autocrítica interna, porque también tenemos que hacer una autocrítica interna de por qué hemos fallado los partidos que hemos perdido, electorado, en qué hemos fallado. Si el mensaje que hemos estado trasladando a la población ya no ilusiona, si hay otros mensajes que han calado más en la sociedad, si el método que utilizamos es el más adecuado o el menos adecuado, si la democratización de los partidos internamente es lo que los ciudadanos quieren o lo que no quieren, si es que hemos creado también un mastodonte dentro de los partidos políticos que es casi imposible entrar en las formaciones políticas dependiendo de qué y de cómo. Aquí es como el es casi imposible entrar. Después también una cuestión que tenemos que analizar es por qué desde nuestros propios votantes, incluso gente afiliada, se ha ido a votar a otras opciones políticas. Que no es que estamos hablando de un sector que es que era un voto indeciso, es que tanto en una opción como en otra eran gente votante y afiliados incluso. Ayer precisamente había un programa en La Sexta donde se veían en las colas de Vox gente que decía: yo he estado implicado activamente con el Partido Popular y el Partido Popular a mí no me representa ya, y he participado en mesas electorales, he sido afiliado. Dice medio, ¿por qué el electorado se nos va? Eso también lo tenemos que analizar. Yo lo dije en la otra ocasión y lo vuelvo a reiterar ahora. Tenemos que hacer un poco de autocrítica y no buscar solamente los culpables fuera del partido. Dentro del partido también tendremos alguna responsabilidad. Uh-huh. Y en lo que comenta Pepe, claro que sí, ha tenido mucha importancia lo que son las redes sociales, pero dice que en esta campaña, según han dicho los expertos, ha influido en gran proporción los mítines y la campaña electoral en lo que es vamos a cerrar este tema, la movilización del electorado. Vamos a cerrar este tema, lo digo para que, bueno, si queréis comentar algo, que se nos quede, no se os quede en el después tintero, porque nos queda mucho tiempo que hablar de las elecciones andaluzas y estaremos gran parte de lo que nos queda de temporada dedicando tiempo de la tertulia, no al completo, por supuesto, pero sí dedicando tiempo al proceso que se abre ahora a partir del día 27. Creo que son 15 días después cuando se tiene que formar el Parlamento. O sea que será a mediados de enero cuando ya tengamos un nuevo gobierno y tendremos tiempo de hablar de esto, ¿no? Pero antes de finalizar, te voy a dar a ti la palabra, Pepe. Nos dice un oyente, en este caso Francisco, que en contra de lo que opina Pepe González, opina que el descenso de voto de Andalucía por sí viene dado porque siempre ha sido muleta de la derecha y ahora los votantes han encontrado otras muletas. Así que dice este oyente que bajo su opinión, bueno, pues han pasado un segundo plato y ya que, bueno, pues tampoco comenta este oyente que no tienen una política clara y no se les escucha protestando o proponiendo cuestiones. Es lo que nos dice un oyente frente a tu opinión, Pepe. No sé si quieres comentarle algo. Hombre, opiniones hay. Las opiniones muleta de la derecha, diversas, dice, ¿no? Que es el partido. No, yo discrepo de la opinión de esa persona ahora mismo porque, vamos a ver, se habrá referido al Partido Andalucista, que no existe. Aquí estamos hablando de un nuevo partido que no tiene nada que ver con lo que fue el Partido Andalucista ni sus dirigentes. Así que yo creo que esa ha sido una opinión muy gratuita, no tiene, y además confusa, ¿no? Porque se estará refiriendo al partido, a lo que fue el Partido Andalucista. pero no, ni aquí está Rojas Marco, ni aquí está Pacheco, ni aquí está Ortega, ni aquí está, como hemos visto ya, Pilar González, que está con con Extrema o con adelante Izquierda Andalucía. Con Adelante Andalucía. Andalucía. Ni están, ni hay dirigentes del antiguo partido andalucista. O sea, esto es un partido. Sí, pero quizás la memoria de la gente a la hora de echar el voto a la papeleta. Ni puede hablar de. Pero no memoria, porque es errónea. Porque es errónea, aunque porque se estuviera refiriendo al partido andalucista, el partido andalucista ha pactado a nivel andaluz con el Partido Socialista en la Junta. Sí. No ha pactado con. Y después en poblaciones, pues ha pactado unas veces con el Partido Socialista, en otras veces con el Partido Popular, sí, que no es que ha sido la muleta de la derecha. En Andalucía, precisamente, no. El PA, cuando ha estado en el gobierno de Andalucía, ha sido con el Partido Socialista. Y no pero vamos, que yo, en cierta hasta cierto punto, incluso. Puedo llegar hasta darle la razón a esa persona, ¿no? Porque yo en mi partido muchas veces he discutido que no se puede pactar, si somos de izquierda, en todas las partes con el Partido Popular, porque estás señalando. Desorientando al votante. Por ejemplo, yo ya discrepé, lo digo públicamente, bueno, porque vamos a cerrar. Públicamente... Se lo dijo en la primera reunión que tuvimos con para que Isabel, no se quede, para que... en el Hotel Ocurri, cuando el PA le dio el voto de investidura a Manolo Toro, que yo estaba totalmente en contra, y eso es público y notorio, y lo tengo que decir porque si no lo he dicho aquí nunca, no tengo ningún problema. Pero de esa reunión no teníamos constancia, no teníamos claro, constancia hasta ahora. Pero un día de esto nos la cuenta. Eso fue así, ¿no? Y eso. Yo no me oculto y no me voy a ocultar, que lo he discutido muchas veces, que en el partido se pactaba con el PP en todos lados prácticamente, cuando en sus estatutos el Partido Andalucista tenía que era un partido de izquierda y en cambio se pactaba con y eso confunde vamos a cerrar electorado. Vamos a cerrar este asunto. Voy a hacer una pequeña ronda por todos y cada uno de vosotros. Se me han quedado dos o tres cosas. Sí, y aprovecháis este tiempo para decir todo lo que se os ha quedado en el tintero. Así que empiezo por ti, Pepe. Vale. No te extiendas, que tenemos temas que sé que te van a gustar también. Sí, pero es que llevo un montón de tiempo aquí aguantando, esperando. No aguantando, esperando. En turno de debate podéis debatir cuando queráis. Me ha faltado un turno. Yo quiero recordar hasta incluso que estando Julio Anguita en la dirección de Izquierda Unida, se llegó a hacer un acuerdo, un pacto con la derecha para intentar de regenerar la política. Regenerar la política. Y aquello tuvo un disparadero en todo en un sentido totalmente contrario, se nos acusó de todo. La pinza. Y todavía no teníamos todos los datos que hoy en día tenemos al respecto. Vamos a ver, dos cuestiones. Cuando se habla de extrema izquierda y de extrema... ¿Nos vas a explicar derecha, tú lo que significa? Hombre, es que resulta que es una muletilla, una muletilla que se pone en todos los debates, en conversaciones, en cualquier sitio. Extrema izquierda, extrema derecha. Yo quiero recordar que aquí en los años últimos 70 y 80 había hasta 6 o 7 partidos de índole comunista. Algunos de ellos eran extremadamente, y se podía decir que eran partidos comunistas de extrema izquierda, porque además eran maoístas, eran estalinistas, pero claro, dentro de esa gama de partidos de la izquierda en aquel entonces, también estaba el Partido Comunista, que de estalinistas no teníamos ni tenemos absolutamente nada, somos marxistas, leninistas, no estalinistas. Y creo que cuando dicen también esa muletilla de los extremos se juntan, quiero también entender que la extrema derecha lo que intenta anular no es lo que intenta anular la extrema izquierda, en su caso, que no existe, que yo conozca, no hay ningún partido de extrema izquierda en España actualmente, legal, no lo hay. Y claro, si tuviéramos un debate para analizar qué es extrema izquierda y qué es extrema derecha, pues seguramente no se unirían. Es verdad que lo que van a hacer es anular la participación democrática de la sociedad. Eso sí lo tengo yo bien claro, tanto uno y otro. Pero uno va por un camino y otro va por otro. Así que a nosotros parece que cuando esto en el debate sale en el siglo XXI, parece que aquí en España pues cuando se dice extrema izquierda, estamos hablando pues del Partido Comunista, de Izquierda Unida o Adelante Andalucía. Y eso es totalmente falso. No tiene base científica ni jurídica en absoluto. Y luego otra razón. Tienes razón en lo que acaba de decir. Por eso se dice que los partidos de extrema se complementan. Lo que no es de la izquierda, lo es de la derecha. Que se tocan y se complementan. Porque lo que no es de la derecha, lo es de la izquierda. Y lo que no es de la izquierda, lo es de la derecha. Puede parecer un tema muy interesante a priori, pero tenemos muy poco tiempo y los oyentes lo has enredado un poco. Quieran y que vayamos al grano. Así que vamos a la otra parte. La otra parte que yo quería reseñar era, efectivamente, es verdad que las redes sociales últimamente. Y tenemos la experiencia de las elecciones en los Estados Unidos, donde Trump ha ganado o ganó las elecciones por las mentiras esas que continuamente van por las redes sociales, que al final se hacen un poco de verdad sin serlo, ¿no? Y no solamente ya a ese nivel, sino incluso a nivel europeo. Se han dado elecciones donde las redes sociales y las mentiras que circulan, pues hace que se tambaleen incluso la democracia. Entonces, parece que también en el Parlamento Europeo eso está debatiéndose, pues porque intentan que esas mentiras tengan un filtro y no salgan a las redes también sociales. Porque dicen, entonces vamos a estar aquí pendiente a ver qué es lo que dice cada uno. Pero no le podemos dar credibilidad a todo. También dice que Macron es fruto de los fake news, que por lo visto se utilizaba eso, es de la Guerra Fría. Ese es un método que se utilizaba desde la Guerra Fría, que era lanzar mentiras para que algo quedaba y dañaba la reputación de tanto la Unión Soviética en entonces como los Estados Unidos. Y están ahora poniendo en cuestión a Macron. O sea, si le damos credibilidad, que la gente es tan tonta que se lo cree todo, tenemos un grave problema. Yo creo más bien que la gente tiene capacidad de analizar y analiza lo que quiere y lo que no quiere, ¿no? Que lo puedes influenciar, puedes influenciarlo. El uso de la palabra lo tiene Pepe. Ahora. No era esa puntualización. Desde la más tierna infancia, yo creo que a los niños, a las niñas, pues hay que y darles conocimiento suficiente como para que tenga ese sentido crítico para valorar dónde posiblemente esté la verdad y dónde la mentira. Perfecto. ¿No? Pepe, en síntesis, si quieres hacer un pequeño balance de lo que es la situación o lo que hemos estado hablando aquí, sobre todo, bueno, pues yo creo que tú también has dejado clara tu postura, ¿no? El auge que ha tenido esta nueva fuerza política, que es lo que en definitiva estaba comentando Pepe, y el motivo que exponías tú sobre la mesa, que son las redes sociales, ¿no? Y gran parte de verdad tendrá, porque aquí en Ubrique no hemos visto ni un cartel de Vox, por ejemplo, por poner un ejemplo, y creo que son 800 votos los que 836 sacaron, ¿no? Sin ningún cartel, ¿no? Claro. Andalucía por cierto, que ha hecho una campaña prácticamente al mismo nivel que el resto de formaciones, sin embargo ha sacado, creo que son 296 votos, ¿no? O sea que claro, quizás las redes sociales en este caso han sido que no pone carteles, han sido el altavoz mediático también, ¿no? En los medios de comunicación, la cancha que le han dado al voto. No, pero yo sí quiero, bueno, perdón. Yo una semana antes de las elecciones me enteré que quién era la representante de Vox en Ubrique, una semana antes de las elecciones, y precisamente fue un sobrino mío que vive en la costa, me dice, Tito, hay un partido que eso va a pegar, ¿qué partido es? Me dice, pues esos son Vox. Digo, vos, y eso son extremos. Bueno, representación en Ubrique todavía dice, oficialmente sí, no conocemos nada. Bueno, no sé si es oficial. El lunes, su nombramiento. Me llamó por la mañana, me dice, me equivoqué poco, ¿no? Y es que por ahí, por la costa, por lo visto, así se comentaba. Vamos, él vive en Ojén, concretamente, y en Marbella tiene el trabajo. Y ahí, por lo visto, eso era en la boca de todo el mundo, ¿no? En esa zona. Salguero, para finalizar. Para finalizar que este tema. Este tema, pues, yo más o menos lo que quería indicar es eso, que tenemos que hacer un poco de autocrítica interna y además, pues no demonizar, lo dije en la otra ocasión. Con el fenómeno Vox estamos cometiendo el mismo error que se cometió, y aunque a Pepe no le guste, con Podemos. cuando se intentó demonizar a Podemos, lo que hacíamos era darle más propaganda a Podemos. Estaba todos los días en los medios de comunicación. Que si viene la extrema izquierda, que si viene la extrema izquierda, que si esto va a ser Venezuela. Todas esas expresiones las hemos escuchado cuando veíamos a los asesores. Porque además, ¿a Inda y a Maruenda? No, lo hemos escuchado en general, en general. Inda y Maruenda no, en general. Cuando veíamos que esto como es... ¿cómo es? Monedero y Echenique y etcétera, etcétera, habían sido asesores de Venezuela, pues decían, es que han sido asesores, y querían, que viene el demonio, que viene con cuerno y con rabo, y ahora estamos haciendo y cometiendo el mismo error, porque en la campaña electoral de Andaluza se ha hablado más de Vox, yo creo que si analizan la palabra Vox, es de las que más aparece en la campaña, y lo de extrema derecha, ya eso es que se lleva la palma. Por lo tanto, yo creo que flaco favor estamos haciendo porque le estamos dando una publicidad gratuita cuando ellos accedan. Y después otra cuestión, que aquí, inconstitucional, como se está hablando lo que sigue, yo no voy a defender a Vox. Cada uno está sometido al imperio de la ley, como dije en su momento. Y aquí una cosa es que proponga que aquí hay que salir, que eliminar las autonomías, y otra cosa es que se haga. Porque, por ejemplo, y por poner un ejemplo, Podemos pedía en su programa electoral que nos saliéramos de la Unión Europea, como lo propuso Tsipras en su momento, y sin embargo vio que era imposible salirse de la Unión Europea, porque es un paraguas en el que hemos acogido a todos. No se va a salir ni Inglaterra, claro, ni Reino Unido. Por eso te digo, una cosa es lo que se propone, otra cosa es lo que... Bueno, Jorge, nos quedan 5 minutos. Yo, adelante. Por cambiar de... Yo creo que hay una cosa fundamental. Yo creo que a mí me preocupa, yo soy una persona de partido, además tengo convicciones, con lo cual me mosquea que la gente no tenga convicciones. Con eso no quiero decir que la gente tenga que estar afiliada a partidos, sino que defienda ideas y criterios y que se sea muy crítico con esas ideas y con esos criterios. Y hay una cosa importante, es una responsabilidad y una obligación de los partidos políticos, todos, hacer recuperar la credibilidad en los partidos políticos. No le echamos la culpa a la gente. La credibilidad en los partidos políticos se ha perdido porque los mismos partidos políticos han jugado a desacreditar al rival. Entonces, indudablemente, si yo soy un tío de la calle y me está escuchando todos los días soltando pestes de todo el mundo, después cómo le pido que confíen en mí. Si me dirá, tú eres igual. Y eso sí que ha pasado en el tiempo. O sea, si fuésemos capaces de irnos a una campaña electoral de hace 15 años, cañas siempre se han dado. Pero el descrédito que se vende diariamente del opositor político, eso ha llegado a unos límites que el ciudadano ha dicho basta ya, y a lo mejor votan a Vox porque no saben quién es. El día y que el sepan hartazgo, quién es, ¿no? Porque hoy recogen los medios que creo que Puerto Serrano ha sido el pueblo con mayor índice de abstención que ha tenido las elecciones andaluzas, con una abstención que creo que roza el 60% de abstención. Y el pueblo este de Málaga, que de un alcalde de Izquierda Unida, con todos los votos, solamente había sacado el PP 2 votos en las últimas municipales, y sin embargo han empatado Vox con los votos de izquierda. Sedella, ¿no? Quizás aquí no hemos votado, como tú bien comentas, por una ideología política, sino quizás a lo mejor por el deseo de cambio. Pero cuando me refiero a ideología, me refiero a tener convicciones en algo. O sea, esto no es ningún dogma de fe que tú tengas que seguir, sino eso, que tú defiendas posicionamientos de igualdad, de respeto, de tolerancia, eso. Pero aparte, claro, pero es que los primeros que no cumplen con ese criterio son los partidos políticos, que se están tirando e insultando sistemáticamente unos a otros de manera indiscriminada. O sea, es muy difícil captar la atención de alguien que quiera oír cuando lo único que escucha son reproches continuos al partido contrario. Y eso sí que es un trabajo que se lo tiene, eso sí que se lo tienen que hacer mirar todos los partidos. Bueno, pues las cuestiones, decías tú, Pepe, que no existen en España partidos de extrema izquierda. Dice un oyente que sí, que los hay, dice los hay, está Podemos, dice este oyente. Joder. Y dice otro oyente que dice que es votante del Partido Popular, pero que siempre, dice que a pesar de haber votado siempre al Partido Popular, esta vez ha votado a Vox porque quiere aire nuevo, es lo que comenta otro oyente, ¿no? También esa fuga de votos, ¿no? Del Partido Popular. Ni siquiera Partido Socialista Obrero Español se le considera izquierda. Porque pero no me quiten todos los títulos. No, es que, hombre, los analistas y, o los politólogos dicen el centro, claro, el centro izquierda, ¿no? Es que la socialdemocracia queda más bonita. La socialdemocracia, que es un centro izquierda, no es la izquierda. La izquierda estamos nosotros, claro. Bueno, íbamos a hablar porque no va a dar tiempo. Movimientos, por ejemplo, candidata de ustedes, dicen que es del movimiento más radical, anticapitalista. Sí, hombre, claro. Está situado a la extrema izquierda. No, a la extrema izquierda. Teresa Rodríguez. Hay corriente dentro de Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez, que es precisamente anticapitalista, claro, y que siempre ha militado con nosotros. También. Lo que pasa es que o se excluyó o la excluyeron, y entonces tuvo que ponerle un nombre a su formación. ¿Y cómo nos denominamos? Anticapitalistas. Bueno, y vamos a hablar de la subida. La Falange está permitida. Y vamos a hablar de... Claro, eso digo yo, perdona, ¿y nadie dice que es de extrema derecha? Sí, ¿no? Sí, es de extrema derecha. No ha sacado nada. Ya sabes, no es de extrema derecha, yo estamos... 7-8 votos, ¿no? Bueno, dos cosas. Vamos a hablar de la subida del salario mínimo. No vamos a tener que esperar a que se aprueben los presupuestos, porque el Gobierno tiene decidido aprobar en un Consejo de Ministros este mes, por decreto ley, el salario mínimo en 900 euros, uno de las propuestas, uno de los platos fuertes que iban en los presupuestos generales, que todavía están ahí estancados y por los que se está solicitando apoyo por parte de diferentes formaciones políticas, pero a día de hoy todavía no hay consenso, con lo cual no hace falta que tengamos presupuestos aprobados para que el salario mínimo a 1 de enero sea de 900 euros, que como bien digo era una de las propuestas importantes dentro de los nuevos presupuestos generales del Estado, con los que se están encontrando diferentes escollos a la hora de aprobarse, ¿no? Una buena noticia o una mala noticia, según lo veamos. Pepe, no sé si quieres opinar algo de esto. Hombre, pues sí, 900 euros. Vamos a ver. No se puede hablar así, llana y simplemente, de qué es lo que se propone en el salario mínimo interprofesional. Yo creo que hay que un poquito retrotraerse también a todo lo que ha causado la situación que tenemos. Es decir, hay que ir a la crisis, ¿eh? A la crisis que nosotros llamamos estafa, porque ha sido una crisis inventada por el capitalismo. Y resulta que... ¿Lo ves bien o lo ves mal? La subida. Me parece hasta incluso escasa. Perfecto, vamos. Perfecto. Es que no tenemos tiempo. Vale. Pues y vamos a hablar en profundidad. Y vamos a Porque además los organismos internacionales y Europa misma nos está diciendo que en España los salarios son muy bajos y entonces no hay capacidad... Salario mínimo 900 euros, 1 de enero, Real Decreto. No vamos a tener que esperar que se aprueben los presupuestos. Pepe, ¿qué te parece? Sí, noticia? Parece que desde el día 21 el Consejo de Ministros en Barcelona llevan ese tema y va a ser aprobado por Real Decreto. Pues bueno, ¿qué quiere que te diga? A mí me parece estupendamente. Ya el gobierno anterior le había subido algo, no sé cuánto, pero este va a venir a subir 48 euros, creo que subieron. Y me parece estupendo y además, como ha dicho Pepe... yo incluso pues me parece que todavía está por debajo de lo que debería ser las recomendaciones de Europa, ¿no? Me parece estupendo. Al Partido Popular no le parece seguramente bien. Seguramente a los autónomos pues a lo mejor no le convencerá mucho, evidentemente, vamos. No, al Partido Popular no le parece ni bien ni mal. El Partido Popular había llegado a un acuerdo tripartito, gobierno, patronal y sindicato, para ir subiendo progresiva y paulatinamente hasta alcanzar las cuotas que se iban... 850 euros en 2020. 2020, 850. Era el acuerdo, 850 pasado, euros en 2020. Pero era un acuerdo que no es que se le había sacado de la manga el Partido Popular, un acuerdo tripartito, Estado, que son como se hacen las cosas, Estado, patronal y sindicato, que los sindicatos, por de suerte, no son del PP, que yo sepa, y le habían pactado porque creía que era lo más conveniente. Y que me parece bien, claro que me parece bien, y que las pensiones suban hasta los 1.500 euros si hace falta, pero otra cosa es, una cosa es predicar y otra da trigo. Que va a afectar positiva o negativamente son cuestiones que tendríamos que hablar. Ya el Banco de España está alertando que va a alertar, que va a provocar, afectar negativamente la contratación. Yo no soy experto. Lo dice el Banco de España, lo dicen los principales actores económicos, etcétera, etcétera. Que había un acuerdo, el PP le gusta, claro que le gusta que suba, pero dentro de la responsabilidad. Y después el abuso del Real Decreto aquí para gobernar, aquí un gobierno que venía a gobernar para que se hablara todo en sedes parlamentarias y criticaba cuando se hacían reales decretos, sin embargo ahora lo único que hace en vez de negociar con los demás es reales decretos. Se nos va el tiempo y no nos va a dar tiempo siquiera, van a sacar a Franco y no nos va a dar tiempo de hablar de Franco, lo tenemos ahí pendiente, Jorge. gobernar con reales decretos, cuando se tienen mayorías amplias que se podría consensuar muchas cosas, a la situación de bloqueo que se encuentra ahora. Pero como yo ya te digo, el parlamentarismo, que lo resuelvan los parlamentarios, y que ese es su trabajo. Lo que sí es cierto, y es a mí no es que me parezca ni bien ni mal, o sea, vamos, me parece bien, indudablemente. Me parece bien porque sabemos lo que está pasando mucha gente con los sueldos que gana, y que tú pongas una base mínima lo más alta posible. ¿Y por qué? Digo, a mí los informes los pongo en cuarentena. Yo no voy a decir que los del Banco de España no saben lo que están diciendo, ni los organismos internacionales, pero indudablemente hay una cosa. Los análisis que se han hecho de esta crisis, yo no voy a decir como Pepe que es una crisis inventada, eso es demasiado fuerte, eso lo dicen los partidos de izquierda. Estamos fuera de tiempo, izquierda, dice, ¿no? Te pido capitalista. No, hombre, era una broma, que si no Pepe pide la palabra. Entonces, no, digo, no, la he pedido, No, no hay palabra ya. Eso, y Jorge, te pido brevedad. Espera, dos segundos, lo que te quiero decir, que lo, por alusiones. Que lo mismo que el análisis ha sido... parecía que era había un solo análisis y una sola manera de salir de la crisis. Se ha demostrado que el análisis no era el más acertado y que la salida de la crisis no era la correcta. Pues a lo mejor hay que empezar también a remover otros cimientos para ver si se pueden encontrar otras cosas. 15 segundos. No, Pepe, estamos fuera de tiempo. 15 segundos. Pepe, hombre, ¿sabes cómo son las reglas de la tertulia? Las grandes capitales han salido fortalecidos, mientras que la inmensa mayoría de la ciudadanía ha salido... perjudicar. Por eso quiero un debate con tiempo para hablar de los presupuestos y de esta partida de los presupuestos que se saca y se va a aprobar por Real Decreto, ya que no hay consenso por parte del resto de diputados, en este caso, de formaciones políticas. Pepe, que muchas ganas de hablar, pero ya te va gracias, primero. Que ya iba saliendo. Gracias por estar aquí como cada lunes. No, es que me están esperando para una reunión. Ah, estupendo. A las 5:30. Estupendo. Jorge, gracias. Pepe y Javier, muchas gracias por habernos acompañado. También a los oyentes, volveremos el lunes. No, nos ha faltado tiempo, como cada semana. Llega el deporte con Jesús Domínguez. Hasta mañana.